Muy bien, de nuevo con ustedes en el aire de la Mosquitera FM, Radio Comunitaria 88.1 del Dial. Ahí estábamos, bailando, volvemos al aire. Sí, porque el que canta y baila las penas espanta. O el que baila y canta, sí. El que baila y canta las penas espanta. Y también para espantar las penas, está bueno festejar los cumpleaños. Como los 15 años que cumple la Asociación La Mosquitera y que lo vamos a festejar, que... ¿cómo? Con teatro, sí. Porque este domingo acá en nuestra casa va a estar Bairoletto, dirigida por Ernesto Suárez. Y Ernesto Suárez, que es un vecino del Bermejo, nos está esperando del otro lado de la línea. Y lo vamos a saludar y le vamos a dar los buenos días. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola, ¿cómo andás? Bien, bien. Ahora estamos acá refrescando un poquito, pero está lindo el asunto. Preparándonos lindo, para el domingo. No solamente dirijo, sino que actúo. Ahí está. Preferí que lo pusieran en la ficha. No, sí. Yo no lo dije al aire. He sido yo el malvado que no ha dicho que actúas vos. Querés marginal. Sí, porque, qué sé yo, me gusta tirarte para abajo en un par de ocasiones. Dos sex symbols no caben en el mismo... Exactamente. Muy bien dicho. Bueno, Ernesto... Bairoletto, hablar de los bandidos rurales, esto del teatro popular y hablar de sus héroes, ¿no? Hablar de una obra que ha sido muy exitosa, que ha tenido muy buenas críticas, que hemos hecho en muchas ocasiones, que estamos ensayando en este momento, que trabajan 25 actores, 27 actores, incluido Ernesto Suárez, y contamos la historia de este bandido que murió al sur de Mendoza, el pampeano le decían, pero nació en Santa Fe, que junto con un montón de leyendas como Mate Cocido, Hormiga Negra, un montón de bandoleros, los Pincheira allá en el sur, fueron bandidos rurales que brotaron de la injusticia, como brota el Martín Fierro en el texto de ese de Hernández, brota de la injusticia, es como brota Moreira de la injusticia, y a partir de ahí todos tienen un principio parecido, brotan de la bronca, de la impotencia y de su carácter, de su temperamento. La diferencia de Bairoletto es que tenía una ascendencia, el abuelo de él era anarquista y tenía algunas ideas anarquistas en su cabeza. De ahí el mito de Bairoletto, que era una especie de Robin Hood de la Pampa. Sí, ahí yo te escuchaba y nombrabas a varios estos que finalmente son los Robin Hood locales y cómo surge desde las injusticias y estas rebeliones, los justicieros que ha ido teniendo el pueblo a lo largo de su historia, ¿no? Y cómo la historia... Gente la gente crea un mito también, a veces claro. Era un asesino, pero la gente crea un mito también a partir de esa revancha, de esa bronca, tal cual lo plantea el libro de Chumpita, o sea, ¿no? el mito surge porque la injusticia surge un tipo, también hasta Escobar, el narcotraficante, un montón de gente en Colombia lo quería. Claro. Eran tipos jodidos, pero a la vez, por ejemplo, Bairoletto y varias historias, incluso contada por la esposa de él, Selma, me contó a mí lo buen tipo que era, lo buen padre, lo buen amigo, compañero de toda la gente ahí donde lo mataron, en el sur de Mendoza, en Carmenza. Y bueno, yo creo que todos tenemos una parte buena y una parte mala, alguno le explota por algún lugar. Y las cárceles están llenas de gente morocha, hay pocos rubios. La verdad. Alguien dijo por ahí, va a haber justicia en este país cuando los ladrones de guantes blancos estén adentro, ¿no? Claro, cuando se compartan rubios y negros en la cárcel. La mayoría de las cárceles son chicos, no morochos de piel, pero morochos de alma, diciendo cicatrices, yo voy a las cárceles a dar funciones y chicos con la carita triste, con la cara de la vuelta, o sea, que son los que salen en los diarios, los grandes narcotraficantes y los políticos corruptos que les dan droga, que les compran droga, no salen. Claro, por eso, bueno, está bueno esto de juntarnos los que hacemos comunicación popular, los que hacen teatro popular para festejar. Nosotros estamos cumpliendo 15 añitos, toda una vida, ¿no? Y el festejo es hacer teatro popular, ¿no? Esto de la expresión de los que nos une a los de abajo, ¿no, Ernesto? Ajá. Bueno, esta obra tiene un montón de cosas de teatro moderno en cuanto a movimiento, utilización de zancos, de cuerdas, de telas, pero a la vez que tiene todo un lenguaje popular de llegada. Cuando lo hicimos en el sur, allá en Bowen, cerca donde lo mataron los Bairoletos,